Ok, señores, hoy es jueves 3 de agosto y es mi cuarto día de la Slow Carb Diet, es mi cuarto día de la dieta de los carbohidratos lentos. Voy desfasado con el día porque el lunes fue 31 y en vez de arrancar el primero, arranqué el último día del mes anterior. Pero bueno, igual bien, porque por ahora me acuerdo exactamente qué día voy. ¿Sí? Cuando vaya por el día 53, 54, voy a tener que tenerlo anotado o algo por el estilo para no confundirme y decir un día antes o un día después. Por ahora voy bien. Y bien con la dieta también, ¿sí? Porque, por ejemplo, ayer incorporé menú nuevo. Ayer hice una mezcla de atún, soja y arvejas. O sea, guisantes. No sé cómo les dicen en tu país. La soja creo que se dice igual en todos lados y el atún me parece que también se dice igual en todos lados. ¿Sí? Lo importante, más que nada, de las comidas es el hecho de que, bueno, lo que hablamos ayer, de qué comer, cómo comerlo y demás, pero lo importante de las comidas es que cumplan con tener los tres ingredientes básicos. Los platos de comida tienen que estar armados con los tres ingredientes básicos. Carne, por un lado, cualquier tipo de carne, ¿sí? Sea pescado, pollo, cerdo, vaca, cualquier tipo de carne, porque necesitamos una porción de proteína en el plato. Proteína también la podemos reemplazar con huevo, ¿sí? Cualquier tipo de carne o huevo. La otra porción tiene que ser de carbohidratos, esa porción de azúcares, de harinas, de energía que nos estamos perdiendo. Tenemos que incorporar carbohidratos. Ahí es donde no vamos a incorporar carbohidratos blancos, sino que vamos a incorporar carbohidratos lentos. De los que hablábamos ayer, lentejas, porotos, garbanzos, soja, perdón, cualquier tipo de legumbre vendría a ser, cualquier tipo no en realidad, pero bueno, básicamente son estas legumbres las que nos proporcionan los carbohidratos que no estamos ingiriendo del lado del azúcar, del lado de la harina, del lado de la grasa, de los dulces y demás. Toda esa azúcar es hiper necesaria. Es súper necesaria como para que nosotros sigamos adelante. Es la que nos da las energías. Es la que nos hace estar. Sí, básicamente la que nos da las energías. Entonces, no podemos descartarlas. No podemos no ingerirlas. Esta dieta se basa en reemplazarlas. Y estas legumbres son esos famosos carbohidratos lentos que no nos van a engordar, no tienen azúcar agregada y además, como se van absorbiendo lentamente, nos van a dar una sensación de saciedad un poco más extendida. Por eso es que no vamos a tener hambre enseguida. Pero siempre se tiene que cumplir la condición de que los platos estén conformados por esas tres patas. Por la proteína, que en este caso, como te digo, son las carnes o el huevo, los carbohidratos lentos, en este caso son las legumbres, esas que te decía, y la última pata de las tres tiene que ver con las verduras. Las verduras tienen que estar también, sí o sí. ¿Por qué? Primero porque son sanas, porque son ricas, porque hacen bien y además porque regulan nuestro aparato digestivo. Porque nosotros estamos, al estar ingiriendo mucha legumbre, la legumbre seca, ¿sí? Necesitamos tener una regularidad con respecto a nuestro aparato digestivo, ¿sí? Necesitamos, de alguna manera, seguir yendo al baño, seguir defecando de la misma manera que antes. Seguir teniendo una regularidad para ir al baño, seguir teniendo una regularidad desde nuestro aparato digestivo hasta nuestro aparato excretor, igual a la que teníamos antes. Entonces, como estamos comiendo mucho alimento seco, con la verdura nos vamos regulando como para que no tengamos ningún problema, ¿sí? A la hora de ir al baño. Estas tres son las tres patas por las que, o sea, con las que siempre tenés que llenar tu plato. Y cuando te digo llenar, es llenar en serio. Porque, por ejemplo, ayer lo estaba hablando en mi casa con mi hijo. Las calorías que tiene, por ejemplo, no sé, un plato de arroz, no se equiparan, pero por nada con las calorías que puede llegar a tener un plato de lentejas, por ejemplo. Estamos hablando a la misma cantidad física. Un plato, no sé, de un tamaño normal, lleno de arroz, tiene, no sé, más de 10 veces las calorías que tiene un plato de lentejas, igual, el mismo plato lleno, igual, hasta el mismo nivel. La misma porción, la misma cantidad de lentejas, la misma cantidad física de lentejas, tiene muchísimas menos calorías que la misma cantidad de arroz. Por lo tanto, si nosotros comíamos antes, no sé, un plato de arroz o una porción de arroz X, ahora con los carbohidratos lentos tenemos que duplicarla como mínimo para obtener las mismas calorías. Porque es necesario que nosotros obtengamos calorías. No estamos hablando de calorías que se nos van, no estamos hablando de azúcares que se nos van a fijar, no estamos hablando de nada, ¿sí? ¿Sabes? Que en esta dieta tenemos que comer y comiendo es como vamos a quemar las grasas. Por este sistema de estar comiendo, no comiendo azúcares durante 6 días y teniendo un día permitido el séptimo día, ¿ok? Mediante ese sistema nosotros vamos a, y además si le incorporamos ejercicio, vamos a bajar de peso mucho más rápido, vamos a quemar las grasas mucho más rápido. Eso no tiene que ver con no estar alimentándonos bien, es por eso que es necesario, como te digo, los carbohidratos, en este caso son las legumbres para nosotros, son estrictamente necesarios. En realidad las tres patas del plato son hipernecesarias. Y además es necesario que doblemos la cantidad que comemos, por lo menos en cuanto a los carbohidratos. Como te decía recién, no tiene la misma cantidad de calorías un plato de arroz que un plato de igual tamaño de lentejas. Entonces es obvio que vamos a tener que ingresar, si nosotros necesitamos para rendir bien en el día o durante el día gastamos una X cantidad de calorías, si nosotros estamos ingiriendo la misma cantidad que ingeríamos de arroz, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, que la misma cantidad de arroz, y hoy estamos ingiriendo la misma cantidad de lentejas, va a haber un problema. Seguramente nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir faltos de energía, vamos a tener otro humor, porque al fin y al cabo todo está relacionado. Entonces, para no sentir ese bajón de energía, para no sentir que nos está faltando alimento, para no sentir que nos faltan calorías, en serio, es necesario que le prestemos muchísima atención a comer los carbohidratos necesarios. Y si nos sentimos mal, nos sentimos faltos de energía y todo, es que no estamos comiendo la cantidad necesaria. Nosotros pensamos que esa porción está bien y no. Si falta energía, hay que doblar la porción o triplicar la porción. Duplicar la porción o triplicar la porción. No hay problema, sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de riesgo. Reitero, esta dieta no tiene que ver con dejar de comer o de comer menos. Esta dieta tiene que ver con comer mejor, con no comer las grasas que nos hacen engordar o las grasas que se acumulan en el cuerpo. Comer solamente lo que el cuerpo necesita, comer sano y que el cuerpo use el azúcar que necesita o las grasas que necesita de las reservas. Te darás cuenta que no, obviamente no es una dieta que vayamos a poder hacer toda la vida, porque no podemos estar quemándonos las grasas toda la vida. En algún momento el cuerpo va a tener que ingerir grasas para volver a tener reservas, de alguna manera. En algún momento, otra vez. Lo que no tenemos que dejar es que tenga tantas reservas, ¿entendés? No tenemos que dejar que tenga tanto, obviamente. Es más, hay gente que no tiene un miligramo de grasa en el cuerpo. Esa gente no tiene reservas. Sí, perfecto, pero está divina y está totalmente sana porque ingiere lo que tiene que ingerir. O sea, no ingiere de más para que el cuerpo guarde, porque el cuerpo no guarda a propósito, el cuerpo guarda lo que le sobra, guarda cuando vos le das de más, guarda cuando vos justamente comés de más. ¿Se entiende? Estoy medio harto del huevo, porque al fin y al cabo estoy desayunando huevo, estoy muchas veces almorzando huevo, merendando huevo y cenando huevo. No huevo solo, ya sabes lo que te dije recién, un plato compuesto por tres partes: proteína, que puede ser carne o huevo, los carbohidratos y las verduras. Pero bueno, el huevo es como que cuando no tenés carne, o cuando no compraste, o cuando se te hizo tarde, o a la mañana temprano cuando te levantás y no tenés, es como una salida rápida, ¿sí? Entonces, estoy haciendo medio abuso, por eso ayer intenté cambiar y bueno, estuve comiendo hígado y anoche comí atún y demás. Pero bueno, el huevo lo estoy manteniendo todavía para el desayuno. Para el desayuno sí lo estoy manteniendo, porque el huevo es proteína pura. Entonces, está muy bueno ingerirlo en el desayuno, ¿sí? Podés optar por dos cosas. Podés hacerte un desayuno, como te digo, con las tres patas como todas las comidas, ¿sí? Que es lo ideal, en realidad. Podés hacer huevo por un lado y después, bueno, obviamente carbohidratos y verduras, y armarte un plato y sentarte como si estuvieras almorzando a desayunar, o como desayunan los yanquis, ¿sí? Que huevo, tocino y demás. Eso está totalmente permitido, ¿sí? Porque el tocino no deja de ser carne, obviamente hay que buscar cosas que tengan la menor cantidad de grasa posible y demás, pero bueno. O podés hacer como hago yo, que como siempre me levanto muy sobre la hora porque entro muy temprano a trabajar, entro a las 6 de la mañana, me levanto y no tengo demasiado tiempo como para poner a cocinarme y demás, o sea, no me levanto una hora y media antes, entonces me ducho, desayuno y todo, porque me tenía que levantar a las 4 de la mañana, y realmente un estilo de vida con esposa, hijos y demás, no te permite acostarte a las 9 de la noche para levantarte a las 4 de la mañana. Por lo menos no mientras tenga un trabajo por cuenta ajena en los que los horarios no los pongo yo. Quizás más adelante, cuando pueda tener un trabajo por mi cuenta en los que yo mismo me ponga los horarios, ahí sí pueda acomodármelos a mi gusto. Pero por ahora no. Entonces, entro a las 6 y tengo que entrar a las 6 y no me puedo acostar antes por una cuestión de familiar, de rutina, llamale. Entonces lo que hago es comer dos huevos duros. Tengo dos huevos hervidos, dos huevos pasados por agua, los dejo ahí y cuando me levanto los como. Los como a modo de desayuno, ¿sí? Después del desayuno, por 4 horas no como nada. O sea, ya empiezo con el espaciado de 4 horas entre comidas. Pero el desayuno es súper importante, aunque sea así totalmente desprovisto de carbohidratos y de verduras, como lo hago yo. Proteína tiene que ingresar en el cuerpo y lo ideal, según la dieta, es que ingrese el desayuno, ingrese algo de proteína dentro de la hora, hora y algo de haberse levantado. No más que eso. De alguna manera, bueno, en principio te ayuda a regular o a poner en funcionamiento los aparatos, los sistemas de dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el aparato digestivo, el no sé, lo que sea que tengamos dentro del cuerpo, no se me viene a la mente ninguno. Pero bueno, la idea es poner en marcha todos los mecanismos del cuerpo, ¿sí? Por eso es necesario comer apenas nos levantamos, o por lo menos dentro de la hora, hora y media. Mirá que te da rato. Podés tranquilamente hervirte dos huevos y comerlos dentro de la primera hora de levantado. Y además está el tema de la proteína. Yo hoy empecé a hacer ejercicio, un ejercicio con kettlebell, ¿sí? Que después mañana, si querés, te cuento un poco mejor. Pero es importante también porque el ejercicio lo hago de mañana. Entonces, ingiero la proteína y la proteína es la que me da, de alguna manera, la energía y de alguna manera es la que va a influir en el crecimiento de mis músculos. O sea, la proteína es sumamente necesaria como para uno poder hacer ejercicio y que los músculos crezcan y que el ejercicio tenga su resultado. Entonces yo como proteína, como huevo a la mañana y de ahí me pongo a hacer ejercicio. Entonces ese ejercicio ayuda a que los músculos trabajen como corresponde y a que los músculos crezcan y a que los músculos se tonifiquen o lo que fuera que vayan a hacer, ¿ok? Entonces la proteína también yo la utilizo a la mañana temprano, apenas me levanto, como huevo y no como, no sé, verdura o carbohidratos, porque también es una inversión a esa hora para que actúe en conjunto con el ejercicio, ¿sí? Mañana te cuento bien cómo es este ejercicio que comencé a hacer hoy, que también está recomendado por Tim Ferriss en el mismo libro del que saqué la dieta.